Buenas noches, Manzanillo. Gracias por venir, gente linda. Un grito a las mujeres que no duermen solas. Eso, vamos a hacer un número y está bien lindo y ustedes lo conocen. Conduce al fracaso. Yo vine a pescar la luna en el mapa. Yo vine a pescar la luna en el mar para ver si olvido tu cara, para ver si olvido tu rostro, tus ojos, tu pelo, tu nariz, tu boca, esa que me vuelve loca. Las mujeres que estamos locas por los hombres, un grito. Los hombres son los más grandes del mundo, pero. Corrió mis penas cuando el rencor me hablaba de ti y a mí se me agolparon las penas. Maldita noche en la que el amor vistió de traje y no se despidió. Maldita noche, maldita noche. Por eso mira, consejo sano para los habladores, recojan la lengua. ¿Por qué? Porque la lengua lo que pasó, ya pasó.